Vamos a ir a Aguascalientes con Odín Ciani, que está con Poncho Sosa, que ha hecho un gran trabajo con el semifinalista y sorprendente Necaxa. Adelante, Odín. Gracias, Beto. Compañeros, un gusto saludarlos. Pues sí, estamos con Poncho Sosa, que el día de mañana enfrenta quizás sea el partido más importante de tu carrera, ¿no? Sí, sí, sí, puede ser el más importante. Bueno, he tenido otros partidos, las dos finales de ascenso fueron muy importantes también, pero sí, en este momento sí, por supuesto. Hace unos cuantos meses estabas peleando un descenso, meses más tarde estabas peleando un ascenso, hoy estás peleando un título. Sin lugar a dudas, estás vuelto la sorpresa del fútbol mexicano. Poncho Sosa, ¿cómo vive ese momento el equipo de Necaxa con este técnico que está buscando este sueño? Con gran alegría, realmente no hay otra sensación diferente que no sea eso, ¿no? Estamos privilegiados de estar en estas instancias. Ha sido un año 2016 muy, muy bueno. Final de Copa, final de Liga, final de ascenso, semifinales ahora. Falta redondearlo ahora llegando a la final. La historia de este equipo estuvo ligada a la multiplicidad con América. El día de hoy cambia esta situación, son dos empresas diferentes. Se podrá demostrar que ya no tiene nada que ver tanto Necaxa con América, ni América como Necaxa. Sigue siendo parte de América y que en cualquier momento puede llegar la orden de la misma oficina y cambiar la situación. No, absolutamente nada. Hace dos años y medio, y si mal no fue ahora de Ernesto Tinajero, nada que ver. Eso ya quedó en el pasado. Ya quedó en el pasado. Vas a vivir un gran partido, un gran sueño. Ha sido una gran sorpresa, Poncho. Nos están escuchando nuestros compañeros de Radio Fórmula. Compañeros, ¿algo que quieran preguntarle a Poncho Sosa? Sí, Odín, un saludo para ti, para Poncho, desde luego. En efecto, el América y el Necaxa no son ya parientes, no son primos ni hermanos ni nada que se le parezca, quitándose ese estigma del pasado. Poncho, me gustó mucho la declaración que le diste a Paco Gabriel al aceptar, al reconocer que te habías equivocado al respetar la inercia de quienes habían estado en segunda división para ponerlos en primera con la UDG y ahora cambiar un poco el plantel, cambiar un poco la perspectiva y traer buenos refuerzos, que me parece que esto ha sido muy importante. Cuéntanos cómo se originó la idea y en conjunto con quién para traer estos buenos refuerzos que han apuntalado al Necaxa para este torneo. Beto, igual te saludo con gusto. Sí, la verdad es que fue una plática que tuve ahí con Paco. Realmente son situaciones que uno en la autocrítica vas analizando, vas valorando y realmente, bueno, sí, nos equivocamos, ¿no? En el sentido de que acá tenemos una base, el equipo ya tiene una base, allá terminan jugando uno, dos de los que ascendieron, acá tenemos una base de 6, 7 jugadores aproximadamente, que es la que nos ha soportado. Afortunadamente la gente que vino a reforzar al equipo, algunos han jugado, otros no, todos han aportado desde donde les ha tocado y cuando les ha tocado, pero se hace un análisis. Afortunadamente encontramos también a Ernesto, el propietario del equipo, disposición para traer a estos jugadores, ¿no? Eran jugadores de jerarquía, son jugadores de jerarquía, no eran baratos, pero finalmente sabíamos lo que nos podían aportar. Entonces, ahí se hizo un análisis, una evaluación, se determinó que vinieran, se pudo traer y afortunadamente también pues, no le fallamos, han aportado mucho al equipo. Efectivamente, un Barovero, un Puch, entre otros que han apuntalado a este Necaxa, que lo han convertido en un equipo no solamente competitivo, sino protagónico incluso en esta recta final. Yo estoy de acuerdo en que el juego de mañana es el más importante de tu carrera y así sucesivamente en caso de que el Necaxa siga avanzando. Odín, vamos a ir a una pausa, volveremos con ustedes allá en vivo en Aguascalientes, si nos permiten en un momento más para continuar platicando con Poncho Sosa, el técnico de el equipo de los electricistas o los rayos. De regreso en esta tarde para platicar con Poncho Sosa, el técnico del Necaxa. Sí, yo le quería hacer una pregunta, no sé si me escucha ya Poncho, te saluda Tony Kierky. Hablabas y te preguntaba Beto sobre la diferencia de aquella experiencia con Leones Negros y esta con Necaxa. Ahora en este torneo no comenzaron bien las cosas en el sentido de que acumulaban muchos empates, alguna derrota. Hasta la fecha 6 o 7, si no recuerdo mal, llegó el primer triunfo y a partir de ahí también, si no recuerdo mal, fueron 5 o 6 victorias en 8 partidos. ¿Qué cambió? ¿Hubo algo en particular que hiciera este equipo mucho más propenso a conseguir victorias, a sumar de a 3 puntos, Poncho? Hola, Tony. Igual te saludo con gusto. Realmente, haciendo un análisis muy a conciencia, el equipo no jugaba mal. Tenía buen funcionamiento en estas jornadas, empatábamos mucho y vinieron 2 derrotas hasta la jornada 7, que el equipo ganó por primera ocasión. A partir de ahí nosotros considerábamos que necesitábamos meter algunos resultados positivos para cambiar el entorno, ¿no? Entonces, finalmente sucedió, no estábamos tan errados, tan equivocados. En los últimos 12, 13 partidos hemos perdido 1 contra Morelia, pero el equipo ha sido sólido, ha sido fuerte, y yo creo que lo que cambió fue el meter esos resultados positivos, porque en cuanto a funcionamiento tampoco es que hayamos modificado. Fuimos encontrando algunas opciones muy puntuales, variantes y nada más. Entiendo que para un juego como el de mañana esperarías al mejor Necaxa. A los 90 minutos, ¿de qué partido del torneo te gustaría que tu equipo se pareciera el día de mañana? Ciro, ¿cómo estás? Igual te saludo con gusto. ¿A cuál? Yo creo que un partido que fue muy bueno, el que hicimos fue, con Pumas, otro con Pachuca, hubo lapsos que el equipo lo hizo bastante bien, pero básicamente con Tigres en Monterrey, pero yo creo que hubo otros partidos, por ejemplo, el que más me gustó fue el de Pumas, que finalmente nos terminaron empatando, pero sí, el equipo fue intenso, sin la pelota trabajó en la recuperación colectivamente, con la pelota tuvimos ocasiones, yo creo que más a ese partido. Perfecto, Poncho, muchas gracias, un fuerte abrazo hasta Aguascalientes. Fuerte abrazo. Saludos para todos. Igualmente, suerte mañana, Poncho, y gracias, Odín, como siempre, movido.